Esta semana vimos cambios en el gabinete municipal, cambios que responden al resultado de las primarias del oficialismo local, primarias en las que Nidia Mohirano se impuso por apenas un puñado de votos a Andrés de Leo y que lo convierten a él y a su equipo justamente en una pieza fundamental de la campaña que viene de cara a las generales, especialmente si se toma en cuenta que si bien Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada en nuestra ciudad, Nidia Mohirano como candidata individual quedó detrás de los otros dos principales competidores que tendrá de cara a octubre, Oscar Lieberman y Federico Susbieles. Nosotros hoy tenemos justamente la posibilidad de conversar con Andrés de Leo, justamente para analizar cómo queda el tablero político local y el escenario del oficialismo. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Ignacio? Un gusto, ¿cómo les va? El gusto es mío, muy bien por acá. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la interna, por el resultado, estuviste muy cerquita, especialmente sabiendo que por ahí no contabas con los mismos recursos, pero bueno, ahora se abre justamente, como decimos, una nueva etapa, y en principio te quiero preguntar cómo has transitado vos y tu equipo este periodo de transición desde que se conoció el resultado de las PASO el mismo domingo 13 de agosto a estos días donde volvés a aparecer públicamente y se empiezan a dar estos cambios en el gabinete. Bueno, gracias por el saludo y la felicitación. La verdad que fue una sensación atípica porque normalmente cuando uno hace una campaña, sí, después siempre espera un resultado. Bueno, cuando uno le toca de alguna manera no triunfar en los números, pero después haciendo todo un repaso, que era una elección donde uno iba en la lista que nacionalmente menos traccionaba y que en Bahía Blanca era uno de los escenarios más complejos, uh-huh, por la diferencia que había en las mediciones previas, sí, entre quien se impuso, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, uh-huh, cuando vos tenías enfrente a todos los partidos o gran parte de los partidos de la representación de Juntos por el Cambio, Unificado, Una Gestión y todo lo que esto implica, parecía que era David contra Goliat. Sí. Y bueno, hicimos una elección muy importante y la sensación que ha quedado es de una enorme alegría, de enorme entusiasmo que yo esperaba en muchos, digamos, esa desazón, esa idea de que, viste, que cuando alguien gana, siempre aparecen las personas que te votan, que vos no sabías. Y sí, cuando vos perdés, mucha gente no te dice que te votó. Y yo me encontré con muchísima gente que en la calle decía, yo te voté, yo te voté, yo te voté, y felicitaciones. Y bueno, evidentemente este entusiasmo que tuvimos en la campaña, fundamentalmente en los últimos días de la campaña, de alguna manera quedó instalado, y esto para nosotros es un reconocimiento personal y al equipo muy muy importante. Me imagino. Y en segundo lugar, me parece que también nosotros hemos triunfado en muchas de las ideas que queríamos, que era un Juntos por el Cambio más abierto, más, digamos, con cambios justamente, con más diálogo, con, uh-huh, mayor consenso, mayor capacidad para generar consensos, con mayor capacidad para también cómo llevar adelante los disensos, porque siempre hablé y de alguna manera sentía que los gobiernos de coalición, como ocurren en gobiernos de coalición en el mundo, sí, son gobiernos de mucha apertura, de mucho diálogo, y que requieren justamente de un aprendizaje. Claro. Y bueno, esto me parece que lo veníamos hablando, esto yo estaba convencido de esto, de que había que ir madurando, sí, y bueno, esto con un respaldo importante de casi el 50% de los votos del espacio, uh-huh, me parece que brinda en alguna medida justamente legitimidad para que esto se lleve adelante. Y en segundo lugar, también discutir sobre algunas agendas de la gestión, no solo de la presente, sino también el futuro, que también fueron acompañados por la ciudadanía o por gran parte de la ciudadanía. Y esto también me parece que genera un cambio que se empezó a plasmar a través del diálogo tanto con Nidia, que es la candidata intendente, uh-huh, y con el actual intendente, que es Néstor Gay. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar sobre cuestiones de la hora, de la campaña, de lo que viene, y fundamentalmente de lo que creemos que tiene que ser un futuro gobierno, Y bueno, hemos llegado a esta idea de empezar a gestionar algunos cambios, que el intendente ha tenido la apertura de decir, bueno, a ver, dónde nosotros entendíamos que podíamos sugerir algunos cambios en esta etapa, y nosotros entendíamos que con una situación no solo política distinta, sino fundamentalmente una situación económica y social que evidentemente se está agravando por producto de la crisis económica y de las últimas medidas que creo yo que van a complejizar el escenario que viene, nosotros teníamos que dar una respuesta concreta en materia de las políticas de desarrollo social, que tienen que ir acompañada con toda la presencia de la gestión. Y bueno, en este sentido, el intendente me ha pedido y nosotros hemos acompañado de que todo el equipo que me acompañó en todo este proceso y que de alguna manera también había participado en el gobierno de Héctor Gay, se haga cargo del área. Y las otras cuestiones son cuestiones que vamos a ir viendo en el día a día, pero que tienen que ver, yo digo más, con una dinámica de mostrar justamente los aspectos más positivos de la gestión, hacer las correcciones que entendemos que se tienen que llevar adelante, y bueno, emprender una campaña electoral donde tenemos que tener un mensaje de amplitud, y ante el ofrecimiento de Nidia de que yo ocupe el día de mañana un cargo como jefe de gabinete, yo le manifesté que en este momento yo personalmente no quería comprometer mi presencia en un gobierno, pero sí que tengo un fuerte compromiso con la campaña, con Juntos por el Cambio y con tanto Nidia Moirano como Néstor Grindetti en la provincia y Patricia Bullrich en la Nación ganen las elecciones. Y bueno, entonces me ofrecieron ser el jefe de campaña y a partir de mañana vamos a empezar a trabajar en ese sentido. Bien, bien. Bueno, has sintetizado un poco cómo es el panorama después de las PASO. También había visto en redes sociales, en Twitter, que también lo sintetizabas diciendo algo así como: nosotros somos Juntos por el Cambio, vamos a estar juntos si hay cambios. Ahora te referiste justamente a cuáles son estos cambios, por ejemplo, ahora en lo que es hacer sintonía fina en algunas áreas como lo que tiene que ver con políticas sociales. Te quiero preguntar si están pensando en más cambios en el equipo de gobierno, justamente en este sentido que bien vos comentaste de integrar ambos espacios y ambos equipos de trabajo, pero por sobre todo con el objetivo de corregir la gestión y pensando, me imagino, también de cara a las generales de octubre. Mira, la potestad del cambio siempre las tiene el intendente, con lo cual eso siempre va a ser potestad del intendente. Sí. Ahora, él, con una apertura, me ha dicho dónde creía yo que podíamos generar algunos cambios. Y a veces yo digo que a veces los cambios de políticas no necesariamente requieren cambios de actores, sino justamente de coordinar algunas acciones y en este sentido me parece a mí que lo más prudente, por lo menos es lo que yo le transmití al intendente, ajá, es que generar tanta incertidumbre con los cambios en los nombres a veces es contraproducente en el corto plazo, porque vos muchos cambios para que tengan efectividad, sobre todo cuando vos cambias personas, sí, requieren justamente de un tiempo. Claro. Pues imagínate que una persona que se va a hacer cargo de un área tiene que ponerse a tono con el funcionamiento administrativo, conocer al personal, claro, empezar a conocer el territorio. Entonces, de alguna manera, uno puede hacer cambios sin que estos cambios impliquen cambios de personas, pero sí un cambio de mirada, de actitud y fundamentalmente de coordinación. Y en este sentido, yo siempre me rescato que en estas charlas que hemos tenido, sí, el intendente me ha dicho, pero nosotros en muchos sectores, inclusive vos has criticado y que a veces no nos acompañó los electores, los vecinos del sector, hemos hecho obras y me mostraba las obras que se habían hecho. Sí. Y yo justamente le mencionaba que muchas veces la cercanía no tiene que ver necesariamente con la frialdad de la obra, que es muy importante, pero muchas veces, la obra, no es la obra que el vecino te pide, no es la forma que el vecino quiere conectarse con la gestión, claro, con los representantes de la gestión, y esto es lo que a veces hay que madurar y trabajar. Y yo siempre pongo este ejemplo, digamos que es muy muy sencillo, pero creo que tus oyentes lo van a entender muy bien. A ver. Vos a tus hijos le podés dar más, digamos, regalos y presentes y muchas cosas materiales que otros padres. Sí. Pero vos a tus hijos necesitas conectarte de otra forma, digamos, en sus anhelos, en sus problemas, en sus ansiedades, hacerlos parte de la solución, claro, y escucharlos. Y bueno, eso es lo que a veces en la gestión se pierde, se va perdiendo en el día a día. Bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconstruir para que justamente los vecinos vuelvan a sentirse parte de una gestión. Y bueno, esto es lo que yo le mencioné al intendente y hemos acordado que todo lo que yo pueda aportar de lo rico que ha sido transitar en esta campaña y hablar con la gente. Y a ver, y en muchos sectores donde yo esperaba inclusive tener más acompañamiento electoral, que no lo tuve, fue porque hubo un enojo muy grande, no con la gestión de Bahía Blanca, sino con toda la política en general, y bueno, ahí la gente terminó eligiendo al voto, digamos, a Milei, y bueno, uh-huh, con lista completa. Claro. Con lo cual, nosotros ahora tenemos un objetivo muy claro. Lo primero es fidelizar el voto que tuvimos en las PASO, uh-huh, entre las dos listas, que afortunadamente la suma de las dos listas ganaron la elección en las PASO, sí, pero en una elección que evidentemente fue reñida y va a seguir siendo reñida. Seguro. En segundo lugar, nosotros tenemos que entrar a buscar aquellos votantes que por alguna razón han decidido no acompañar al gobierno nacional y al kirchnerismo, como que de alguna manera quieren dar una vuelta de página, quieren cambiar, pero a nosotros no nos han visto como el elemento del cambio. El votante de Milei. Por eso me parece que nosotros tenemos que hacer un trabajo arduo, porque cuando vos recorres muchos muchos sectores de la ciudad y hablás con muchos vecinos que votaron a Milei, muchos te manifiestan algo que a mi juicio es digamos, nos tiene que generar una reacción rápida. Es, muchos dicen, mira, si gana este tipo, y si explota, que explote. Sí. Pero entonces llega un momento para preguntarse si qué cosas habremos hecho tan mal para que la sociedad o un sector de la sociedad decida que si tiene que explotar, que explote, es porque nosotros no estamos transmitiéndole la salida a los problemas que ellos tienen. Seguro. Y en este sentido, acá es donde yo vuelvo a esta frase original. Más allá de lo local, yo creo que sobre todo en el acento nacional, nosotros hemos estado imbuidos en una interna que lamentablemente no ha sido constructiva. La gente ha visto que no hemos estado ni muy juntos, ni mucho menos que hemos expresado el cambio. ¿Por qué? Porque de cada 10 noticias que había de Juntos por el Cambio a nivel nacional, 9 eran por peleas. Claro. Y bueno, esto efectivamente no se ha sabido sobrellevar bien. Ahora tenemos que hacerlo, y bueno, en el día de ayer yo he tenido una reunión, me invitaron, no es que tenía una reunión particular, sino en la cual han estado todos los referentes de la provincia de Buenos Aires, empezando por Néstor Grindetti, por Diego Santilli, por Maxi Abad, ajá, y bueno, por todos los dirigentes de la provincia, Emilio Monzó, estaba Cristian Ritondo, estaba Miguel Ángel Pichetto, y no quiero olvidarme de otros dirigentes muy importantes, en los cuales hemos coincidido que tenemos que empezar a trabajar para dejar de lado, ya la interna ya pasó, trabajar todos juntos para vencer a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y si nosotros somos capaces de ganar esta elección, estoy convencido que Patricia Bullrich va a estar en el balotaje y que tiene enormes chances de ser presidenta, y bueno, y en este esquema yo creo que nosotros vamos a tener mucha competitividad en Bahía Blanca, y Nidia Moirano tiene enormes chances de ser la futura intendente de la ciudad. Bien, bien. Andrés, te quiero preguntar también por otro movimiento que hubo en el equipo de gobierno local. Me refiero a la salida del contador del municipio, Marcelo Cepa. Preguntarte también si tiene que ver con estas charlas y estos acuerdos que se están viendo después de las PASO, y de cara, ¿no?, a unir las dos líneas internas en las que compitió Juntos por el Cambio aquí a nivel local, sabiendo que era uno de los implicados en esta investigación periodística que daba cuenta de estos montos multimillonarios pagados por el municipio en concepto de publicidad en la vía pública, que en muchos casos no estaban o que eran directamente propaganda de la propia Mohirano. Ahí, la salida de CEPA, ¿tiene alguna explicación que tenga que ver con estas charlas que se vienen dando? No. Nosotros claramente fuimos a lo que entendíamos que era la cuestión de la gestión, y todo lo que tiene que ver de cara al futuro, al futuro gobierno, va a ser de cara al futuro gobierno de Nida Mohirano. Pero no. Nosotros en este sentido fuimos muy claros que entendíamos que había que corregir determinados aspectos de la gestión. Obviamente hicimos llegar algunas observaciones sin nombres y apellidos, y después, bueno, las decisiones, entiendo yo que ha sido una decisión personal del contador. Bien. Y te quiero preguntar también en relación a esto, recuerdo nuestra charla, nuestra entrevista, unos pocos días de las PASO, yo te preguntaba justamente por esta situación, esta investigación periodística, vos me decías que no era el momento para que opines porque se podía entender que quería sacar un rédito político y que esperaba las explicaciones para después de las PASO. Esas explicaciones no han llegado de manera pública, preguntarte si vos en estas charlas te han dado algún tipo de explicación que despeje esta sospecha, ¿no?, de presunta corrupción en el ámbito municipal. Hay una explicación que está esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas, y que lo que se informó es que cuando esté esa respuesta del Tribunal de Cuentas va a haber una respuesta pública y va a incluir la respuesta que tienen que darle al pedido informe del Consejo Deliberante. Bien, clarísimo. Andrés, otro de los puntos en los que recuerdo que vos habías sido muy crítico en la previa de las PASO era la cuestión de la seguridad. Obviamente no es un tema que se pueda arreglar de un día para otro, pero preguntarte si se puede tomar algún tipo de corrección en lo que es las políticas de seguridad municipales, o si es alguna tarea que queda pendiente, digamos, para después del 10 de diciembre y para un eventual gobierno de Nida Mohirano. Yo sigo opinando de la misma manera de la preocupación y la importancia que tiene el involucramiento de la gestión en las cuestiones de seguridad. Está claro que esta opinión la voy a seguir sosteniendo. Uh-huh. Y que seguramente va a formar parte de esta agenda de la síntesis que tiene que ser la propuesta de Juntos por el Cambio, con la legitimidad que tiene y va a tener Nida Mohirano como candidata y como eventual intendenta si los bahienses la eligen. Pero sigo sosteniendo, y a ella yo le voy a transmitir, y digamos, que de la importancia de que forme parte de su agenda, no solo de campaña, sino de su futura agenda como intendente. Bien. Y la última pregunta, sí te pido un poquito de brevedad porque estamos sobre el final del programa. Si has hecho alguna lectura del corte de boletas local, sabemos que Unión por la Patria tuvo más votos a nivel local que a nivel nacional, La Libertad Avanza al revés, y en el caso de Juntos por el Cambio, tu boleta, la que vos encabezabas como precandidato a intendente, recibió más votos que la de tu precandidato presidencial, que era Larreta, y en el caso de Mohirano sucedió al revés, ¿no? Ella obtuvo menos votos que Patricia Bullrich. ¿Crees que pueden superar esa tendencia de que se corte la boleta local de cara a las generales de octubre? Yo estoy convencido que sí, que si hacemos una campaña enfocándonos bien fuerte en las propuestas y no apostando muchas veces a la nacionalización de la elección, que yo creo que ahí hubo un error, porque la nacionalización, a vos la ola te arrastra. Sí. Pero siempre te va a arrastrar menos que si vos surfeás solamente la ola. Digo, esto lo digo, es histórico. Normalmente sí, claro. Vos te parás en una elección y si a vos te arrastra la ola, vos después tenés que saber si vos a esa ola no solo la arrastrás, sino que la superás, o si dejás que te arrastre y vas a estar siempre detrás de la ola. Son estrategias electorales. Me parece que hoy la estrategia electoral que tenemos que seguir es que estamos frente a un elector que va a ser demandante y que nos va a exigir una agenda y nos va a exigir los cambios que la sociedad está demandando. Y bueno, me parece que esto va a formar parte del desafío de la campaña, y yo estoy convencido que vamos a lograr no solo, digamos, remontar esta desventaja global que ha tenido la ola, más allá de que en lo personal pude estar por encima de mi lista, sí. Pero estoy convencido que lo vamos a hacer, porque creo que hay una nueva etapa y una nueva estrategia, y en este sentido vamos a trabajar en conjunto para que eso ocurra. Bien, seguramente en base, ¿no?, a los números que arrojaron las PASO, tus capacidades, tu experiencia, tengas muchísimo para aportarle a la campaña de Nieda Mohirano, Andrés. Así que agradecerte por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros, y como siempre, desearte los mejores deseos en esta campaña que está empezando ahora en poquitos días. Gracias, Juan Ignacio. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Andrés. Conversamos con Andrés de Leo, senador provincial de Juntos por el Cambio.